¿No es posible que volvamos entonces a nuestro primer estado de no convertidos, de no nacidos de nuevo, donde acomodábamos a gusto lo que creíamos que era la voluntad de Dios, ¿verdad? Y más encima nosotros le dábamos orden a Dios. Señor, ¿puedes hacer esto por mí? Por lo menos yo tenía un Dios a mi pinta, me respondía a mí. Desgraciadamente, hermanos, desgraciadamente, chicos, cuando ustedes aceptaron al Señor en su corazón, quiero decirles que ahora ustedes están sonados porque saben cuál es la voluntad de Dios. Saben cuál es la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo saber si estamos autoengañados o qué clase o qué grado de autoengaño tenemos? Hay una regla infalible para saber qué somos. ¿Cuál creen ustedes que es? ¿Cómo puede saber si usted es cristiano o no es cristiano? Los frutos. Si usted es un limonero, no puede dar sandías, evidentemente. Jesús dijo en Mateo 7, 17 y 18, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Ya, pero voy a leerles una versión en Gálatas 5:22-23 de la Biblia de lenguaje sencillo. Porque usted se va a quedar pegado en mansedumbre, benignidad, lo va a recitar y no sabe ni siquiera lo que significa eso. ¿O no? Entonces vamos a leer una versión de lenguaje sencillo como recordatorio, y les voy a ir diciendo la palabra que sale en la Reina Valera. En cambio, dice la versión, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás. Eso es el amor, ¿verdad? Estar siempre alegres, el gozo. Si los que no saben lo que es gozo, ya ahí ahora saben. Y vivir en paz. Bueno, paz es paz con todos. Nos hace ser pacientes, paciencia y amables. Eso es benignidad, ser amable. Amable. ¿Cuántos de nosotros somos amables, hermano? Andamos con el perro, el hueso. Y tratar bien a los demás. Bondad. Bondad. Tratar bien a los demás. Tener confianza en fe. En Dios, fe. Ser humildes, mansedumbre. Eso es ser manso, no menso, ya eso es típico que lo dicen. Ser humilde, mansedumbre y saber controlar nuestros malos deseos. Saber controlar nuestros malos deseos. Templanza. Eso es templanza. ¿Cuáles son los frutos de la carne? Gálatas 5:19-21, de nuevo una versión especial, dice, no son fieles en el matrimonio, adulterio, no ser fiel en el matrimonio, ojo, tienen relaciones sexuales prohibidas, eso es fornicación, fornicación es una palabra como del año níspero, como decía mi papá. No, eso no es conmigo. Quiero decirle que simplemente tener relaciones sexuales prohibidas. Y por ende todo lo que significa eso, chicos. No es necesario llegar a las relaciones. Ustedes saben. Grado 1, 2, 3, ya. Muchos vicios, inmundicia. Muchos vicios, inmundicia. Y malos pensamientos, lascivia. Malos pensamientos. Usted se quedó con lascivia, lo recitó y no tenía idea lo que era lascivia. Adoran a dioses falsos, idolatría. Usted no se va a poner frente a una vaca, evidentemente, ni un ratón. Pero no puede dejar de pulsar el botón del PC. O del iPod y no sé cuánto se llama. iPad, no sé cuál. ¿Qué atrás? Dioses falsos, mi pololo, practican la brujería, hechicería, y odian a los demás. enemistades. Si yo no puedo amar el hermano que está al lado, menos puedo amar a Dios a quien no veo. Y si a este hermano que lo veo no lo puedo amar. Y odian a los demás, enemistades. Se pelean unos con otros, pleitos, son celosos, celos, y se enojan con todo, ira. Son egoístas, contiendas. Discuten, disensiones. Disensiones. Discuten, discusiones. Y causan divisiones, herejías. Casi todas las sectas vienen de un tipo que se apartó de la verdad nomás. Ahora yo quiero decirles que en Proverbio 6:19 Dios aborrece al que siembra discordias entre los hermanos. Y yo no quisiera caer en manos del Dios vivo si he caído en este pecado. Es una de las cosas que Dios más aborrece. Después sigue, son envidiosos, la envidia. Realmente la envidia es horrible. Y hasta matan, homicidios. Se emborrachan, borracheras. Y en sus fiestas hacen locuras, orgías. Espero que nadie esté en esto. Y muchas cosas malas. Pero quiero decirles que para Dios no hay nivel de pecado. Características de los hombres de los últimos tiempos, por si usted quiere saber, lea Romanos, busquen la concordancia, ahí tiene más para divertirse. Veamos ahora lo siguiente. Vamos a leer, y con esto ya estoy entrando en la parte final. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Si quieren... Chuta, no puse el versículo. Bueno, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Por favor, ya que... Escuchen. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. ¿Ya? Pensar de nuevo. Y vino a buscar fruto en ella. Y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Lo concreto, hermanos, que fuimos creados, a todos les digo, sobre todo ustedes chicos, fuimos creados para dar fruto. Y conforme a ello, Dios nos juzgará. ¿Ya? El ejemplo de la higuera estéril. Eso es lo que acabo de leer. Al igual que la higuera, fuimos creados para un propósito que es dar frutos, y al igual que la higuera, la higuera fue creada para dar higos, ¿verdad? Y lo que pasó fue que el viñador iba y no encontraba nada. Y de la misma manera en que la higuera fue juzgada por no cumplir con el propósito divino para el que fue creada, nosotros también seremos juzgados de acuerdo a nuestra obediencia a los propósitos de Dios para nuestra vida. Y si estamos autoengañados, quiero decirles algo que dije en delante, es imposible que nuestra obediencia sea completa. Y Dios quiere obediencia completa. Dios es todo o nada. Es todo o nada. Con respecto a los primeros versículos que leímos en Gálatas, hay ciertos consejos, y con esto estoy terminando, y que es necesario tomar. Si quieren, ustedes vuelvan a Gálatas 6:1-4 para que vayan viendo a la par. Gálatas 6:1-4. Lo primero que dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Primer consejo: consideremos, hermanos, esto que estamos escuchando, que podemos estar autoengañados con respecto a lo que realmente somos delante de Dios. Primera posibilidad, que usted admita la posibilidad de que a lo mejor no está tan bien como cree. Segunda causa, por ahí dice, después de al final, así que cada uno someta a prueba su propia obra.